Estamos aquí en la Ciudad de México y este evento está en apoyo a la libertad de Mumia Abu-Jamal, un preso político en Estados Unidos, como es autor, es escritor, compañero solidario, y ha estado en prisión durante 41 años. Acusado de un crimen que no cometió, el asesinato de un policía en Filadelfia el 9 de diciembre de 81. Entonces, como él ha sido con su periodismo y con escribir libros, ya ha escrito 13 libros desde su celda. Entonces, esto él lo considera, pues, su aporte político-social, porque, pues, nunca como hace las cosas un poco mejores. No, siempre dice cómo están las cosas en las prisiones, cómo está la situación con la policía en los barrios negros y para ciertas otras personas también, pero principalmente en los barrios negros. Y a sus palabras realmente han sido una inspiración para muchas personas, porque realmente antes de que él empezó a escribir sobre su experiencia en las prisiones, pues casi nadie lo estaba haciendo. Entonces, pues sí, él ha dicho mucha verdad, ha sido una inspiración para muchas personas, no solamente en Filadelfia, pero cuando le dieron, al principio le dieron la pena de muerte en un juicio que fue plagado de racismo, todos los males del sistema jurídico. Y pues lo que pasó es que sus abogados, más o menos durante 10 años, hubo apoyo para él en Filadelfia, pero no en otros tantos lugares. Pero sus abogados hizo giras internacionales para decirle a las personas en otros países que le estaba pasando, y un movimiento bastante grande creció, y debido a esto por fin le quitaron la pena de muerte, porque realmente todas las acusaciones del Estado han sido como destruido realmente, que no son ciertos. Pero en lugar de dejarlo salir de la prisión como debería, le dieron la sentencia de cadena perpetua que ha tenido desde el 2011. Entonces, como él mismo dice, lo dice en inglés, dice, I'm on slow death row, que el corredor de la muerte lenta, y que dice, pues que está sentenciado a la muerte por encarcelamiento. Y pensamos que esto es cierto. Entonces, pues sí, a veces nos vamos conectando con las personas en otras ciudades. Yo me mantengo como en comunicación con su colectivo de base en Filadelfia, y también traduzco sus radioensayos, no todos, pero casi los que puedo, y para que más gente aquí pueda saber de él. Y pues hemos tenido varias manifestaciones aquí afuera de la embajada, y pues aquí estamos. No, en Filadelfia, durante muchos años, fue Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal. Okay. Y sigue siendo importante, pero ahora hay más grupos de gente más joven. Y hay comunicación entre ellos y este grupo que fue el grupo principal durante muchos años. Su vocera principal se llama Pam África. Y entonces, pues sí, ellos van a estar dentro del tribunal y manifestándose en las calles el 16 de diciembre, cuando Mumia tiene otra audiencia. Y va, bueno, empezando el día 9, la fecha de su el aniversario de su detención. Ha habido actividades en varias ciudades en el mundo y vamos a seguir, pues, apoyando a él y también en solidaridad lo que están haciendo ahí en sus grupos de base en Filadelfia. Por ejemplo, aquí en México, tenemos lo que decimos los medios libres. Y gracias a los medios libres, pues más gente conoce el caso de Mumia. Aquí nos gustaría que fuera aún más conocido, pero pues si no fueran por ellos, casi nadie sabría de él. Entonces, muy importante, yo pienso, muy, muy importante. Te enviamos nuestros deseos por la libertad de todos los presos mapuches y hemos visto que a veces usan algunas de las mismas tácticas contra ellos, como usan en contra de los presos políticos en muchas partes del mundo, ¿no? Y sí, sí, queremos verlos libres. Todos nuestros buenos deseos y solidaridad para los presos mapuches.